es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Damos todo el amor, hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¡Allá arriba! Pero quién sabe.